se fía y me desafía. Ya andamos de cacería, vamos al barrio, dale confía. Ya andamos de cacería, me desafía y me desafía. Esta noche andamos de cacería, vamos al barrio, dale confía. Esta noche andamos de cacería. Andamos con las placas, con los hackers, con los mini y los feeling. Velando la jara. Si quieres coger la Willy, se la busca for really. Te corto la cara. No son muchos los que aparentan, poco los que amedrentan. Si se calientan, los people los revientan. A zumba les me tientan, si no se orientan. No te asustes, este show se view. Siendo que se fría y me desafía. Documental para ti, Alex.